Ahora Jazz. Ahora Jazz. Música sin complejos para oídos sin prejuicios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que esta casa. ¿Qué canal Extremadura Radio dedica al mundo del jazz? Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Javier Valle. Hola, Javi. Y aquí, frente al micro, como siempre, encantado de hacerlo, yo soy Javi del Barco. Bien, pues eso, que ya estamos aquí, iniciando la semana, una semana especial para nosotros, sí. Ya saben, mañana, día 1 de noviembre, festivo, nosotros habitualmente estamos en dos ocasiones, vaya, las noches de miércoles y jueves, entre las 11 y las 12, pues eso, mañana siendo festividad, la parrilla de canal Extremadura Radio, como siempre, pues tiene programación festiva, y nosotros mañana vamos a estar en una tercera ocasión en esta semana, a partir de las 5 y 5, después de que termine el boletín, vaya. Por tanto, edición especial también mañana, edición doble, la habitual de las 11, de entre las 12, 11 y las 12, perdón, y una especial entre las 5 y las 6 de la tarde. Dicho esto, pues eso, un montón de noticias que tenemos por delante, presentaciones de nuevos trabajos discográficos facturados aquí en nuestro país y una visita de excepción. Sí, sí, en fin, ya estamos metidos de lleno casi en la Semana Grande del Jazz en Vivo en la región, el Festival de Jazz de Badajoz. Y no queríamos dejar dejar pasar la cita para invitar a una de las personalidades más importantes del jazz de nuestra región, el señor Lorenzo Martínez, al que tenemos ya aquí con nosotros. Lorenzo, buenas noches. Hola, buenas noches. Lorenzo, además, que él es un tipo sensato y tiene sentido del pudor y dice, no sé yo, ha mirado así como diciendo, cuando ha dicho uno de los tipos más importantes, ha mirado así como diciendo... Mira para atrás, a ver qué... En fin, este tío, ¿no? Bueno, pues sí, él. Lorenzo, que decía que vamos a repasar un poquito de la historia del festival, ¿no? Pues sí, lo que tú quieras. Son 25 ediciones las que se cumple, las que cumple el Festival de Jazz de Badajoz. Y tú en eso tienes, a ver, muchísima importancia, porque entre otras cosas tú lo generaste, tú lo creaste, ¿no? Sí, yo le digo a la gente que es como mi hijo, como nuestro hijo, porque no fui yo solo. Por tanto, fuimos unos cuantos. Unos cuantos, bueno, pero a ver, ¿tú eras, digamos, la voz cantante? No, éramos dos las voz cantantes. Ajá. Bueno. Mi amigo Emilio Jiménez y yo. Bueno, pues tenemos a una de esas voces cantantes esta noche con nosotros. Por tanto, ya las tenemos preparado el menú. Por cierto, menú que iniciamos de estreno. Y es que nos acaba de llegar una nueva producción del colectivo Seda Jazz valenciano. Bueno, pues eso, el último trabajo de la Big Band de Seda Jazz. como suena eso, ¿no? O fu, que dicen en mi pueblo. Pues eso, súper potente. Estamos hablando de uno de los colectivos musicales, jazzísticos concretamente, más importantes de nuestro país. Los valencianos de Seda Jazz, ¿no? De Seda Vi, con el señor Francisco Blanco Latino a la cabeza. Y cito textualmente, tenía muchas ganas de poder haceros entrega de este nuevo trabajo. Ha pasado mucho tiempo desde que sacamos el último Muñequita Linda, que tan buenos momentos nos dio. Pero aquí dejamos constancia de nuevo, con un magnífico esfuerzo compositivo e interpretativo. Palabras que recoge, pues eso, el líder de todo este colectivo, el señor Francisco Ángel Blanco Latino, latino de Seda Jazz, en este súper nuevo trabajo potentísimo de la Seda Jazz Big Band, además con un título, pues, por lo menos divertido, Horn Flakes. En vez de Corn Flakes, pues Horn, haciendo referencia directamente pues a todos esos sopros, ¿no? Como dicen los portugueses. Pues eso, que estamos de estreno de disco. Otro tema que viene recogido en este Hornflakes, concretamente estandarazo donde los haya, de Billy Strayhorn, ¿no? Este Upper Manhattan Medical Group. En arreglo de El Chiquet, del señor Jesús Santandreu. Y es que, bueno, pues ya saben, Seda Jazz engloba una serie de músicos de los más potentes de nuestro país a nivel jazzístico. Sobre todo en cuanto... Bueno, sobre todo no. A ver, los metales valencianos siempre han sido referencia ineludible, no solo ya, sino a nivel, pues eso, de metales, de instrumentos de viento. En fin, hay algo especial en esa comunidad que les lleva a ser, pues siempre, siempre les lleva a estar entre los mejores. Y para muestra un botón, a ver, les hablo de trompetistas: David Pastor, Boro García, Sergio García, Raúl García Chocolate, al que yo, francamente, que yo no tenía hasta el momento noticia, y David Martínez. Trombones: Tony Belenguer, Carlos Martín, Paco Soler, Vicente Pérez y Víctor Colomer. Y en sección rítmica, por ahí encontramos a Albert Palau, a Miquel Casani, enorme, el señor Alex Cesarini, un contrabajista de origen italiano, pero al que venimos escuchando ya desde hace años, graban muchísimos de los discos que se hacen en cuanto a jazz allí en Valencia. El Felipe Santandreu está a la batería, Julio Fuster, por cierto, también aparece por aquí, Miquel Asensio también en un par de temas a la batería, y Carlos Gidó a las congas. De Carlos Gidó estrenamos también disco hace apenas, no sé, 6-7 meses, en este mismo año. En cualquier caso, súper trabajo que seguiremos disfrutando y degustando aquí, en nuestro espacio en Ahora Jazz. Porque les vuelvo a insistir, lo merece. Va a ser sin ninguna duda uno de los discos más importantes del jazz facturado en este año, sin ninguna duda. Bueno, dicho esto, que volvemos con Lorenzo, que te tenemos ahí un poco ya entre tanta música, así sin hablar. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la noche? Bien, ¿no? Sí, va estupendamente. Bueno, a Lorenzo Martínez lo tenemos por aquí, pues ya les avisaba, porque vamos a hacer un poco de historia de la gran cita jazzística extremeña, con el jazz en vivo, ya saben, el Festival de Jazz de Badajoz, que en este año, la próxima semana, pues cumple 25 ediciones. 25 ediciones que no se corresponden con los años de su nacimiento. Me hablaba, Lorenzo, que fue en el año 86, el primer año del festival, ¿no? Sí, el primer año fue en el 86. Vuelvo a insistir, allí había entonces 84, 85, 86, estáis por aquí la panda de locos que, queriendo hacer actividades relacionadas con el jazz, ¿no? ¿Cómo surgió todo eso? Sí, en el año 84 fue cuando el Ministerio de Cultura empezó a hacer ofertas con grupos de jazz por las comunidades europeas, iba a decir, las comunidades de España, ¿no? Uh-huh. Se ofrecía grupos al 50% del caché. De caché, lo subvencionaban ellos. Y entonces, pues, eso salía en los periódicos y toda la comunidad, los pocos de la comunidad jazzística de Badajoz, pues nos enterábamos y veíamos que en todos los sitios lo hacían, en todas las comunidades, pero aquí en Badajoz nada. Bueno, en Extremadura no se hacía nada, ¿no? Uh-huh. Y por ahí fue la cosa. Hablando, dijimos, esto para sacar algo hay que hacerlo en serio, hay que hacer una asociación. Estamos hablando entonces del año 84. Sí, en el 84 creo que fue la primera vez. O sea, que era el ministerio. A nivel estatal, el ministerio ofertaba grupos... Sí, hacía las contrataciones de los grupos y luego los ofertaba por las distintas comunidades. Al 50%. Iniciativa, era una... ¿no? Sí, sí. Igual que ahora, casi. Y además, recuerdo que era... claro, iba a decir que tenía muy buen gusto en la gente que contrataban, claro. Había un tipo que se llama Javier Estrella, que ahora, bueno, creo que es manager y es el que estaba metido en el Ministerio de Cultura, con lo cual todos los grupos que traían pues eran de alta calidad, ¿no? Esto hace eso, 25, 26, 27 años. ¿Cuánto cambia la cosa, no? Sí, muchísimo. No nos vamos a meter ahí, en fin. En cualquier caso, aquí en Badajoz había un núcleo de aficionados. Yo no sé si es importante, pero cuando menos lo había, ¿no? Es decir, estaba ahí una serie de músicos. Yo no sé si erais simplemente aficionados o erais músicos también, tocabais, no sé, tú me decías que tocabas el saxo también, ¿no? En fin. Sí, pero no, en general éramos más bien aficionados, no, músicos que yo recuerde un par de ellos. Uh-huh. O sea, es decir, de comprar vinilo. Exacto, era eso, ¿no? Y iba a ver conciertos a Sevilla, a Madrid, a Lisboa. Y bueno, veíamos que eso, en todos los sitios hacían conciertos menos aquí, ¿no? En la región. Uh-huh. Sí, y eso nos dolía. Y hay un hecho clave, me contabas, yo recuerdo desde años atrás que me decías que aparece por ahí el hijo de Mussolini, que es clave, en cierto modo, para el inicio del Festival de Jazz de Badajoz. Sí, sí. Toma, ¿no? Sí, sí, de Mussolini, el que todo el mundo conoce, claro. Sí, pues la otra vez ya te comenté que es muy curioso cómo el hijo de un dictador elige la música más libre que hay, curiosamente, ¿no? Posiblemente, ¿no? Y resulta que es pianista de jazz. Era pianista de jazz. Yo me quiero quedar con eso que has dicho. El hijo de un dictador elige el tipo de música más libre, ¿no? Que hay. Al menos eso pienso yo, del jazz. Sí, sí, yo también, maldita sea. Y bueno, pues como ya te he dicho, a partir del 84, que ya veíamos que se hacían conciertos en muchas ciudades, a mitad de precio, veíamos que aquí nada. Y entonces pues llevamos un par de años hablando de que había que hacer una asociación, pero no nos poníamos de acuerdo, nunca lo hacíamos en serio. Y curiosamente, pues un día viene a tocar este hombre que se llamaba Romano Mussolini, ha muerto creo que el año pasado, hace 2 años. Pianista era. El pianista, Romano Mussolini. Y vino a la parroquia de San José, que bueno, una de las iglesias que hay aquí, que antiguamente se hacían, bueno, hace años se hacían muchos conciertos ahí. Y al acabar el concierto, pues andamos y estuvimos hablando con el grupo, porque había 2 o 3 argentinos. En el grupo, la banda. En el grupo, aparte que él también hablaba español. Uh-huh. Y bueno, hablando, pues explicándole esos problemas, lo que te he comentado aquí ahora, de los conciertos que había en toda España y tal. Y dice, pues la única solución que tiene es que hagáis una asociación, que vayáis al gobierno civil, la deis de alta, y así podéis ir al ayuntamiento y a la Junta de Extremadura y pedir subvenciones ya como asociación, ¿no? Uh-huh. Y él fue el detonante, ¿no? Porque llevábamos 2 años y no nos poníamos de acuerdo, pero a partir de que él nos dijo eso, de que hablamos con él, recuerdo que al mes siguiente buscamos a un señor que se encargó de los papeles y enseguida. O sea, que ese fue el empuje. Fue el empuje, sí. Romano Mussolini. ¡Wow! Pues nos vamos a quedar de momento con eso. Y tenemos un montón de música que pasarles esta noche, entre otras cosas, música que se ha venido realizando en estas 25 ediciones del Festival de Jazz de Badajoz, al que estamos dedicando, pues eso, la jornada de esta noche, y al que le vamos a dedicar, pues, entre esta semana y la que viene, pues, muchísimo tiempo, obviamente, porque es lo que nos toca. Lorenzo se ha venido con un montón de grabaciones, pues eso, de los conciertos que se han venido celebrando. Lorenzo, ¿qué escuchamos así de entrada, para empezar? Pues para empezar vamos a escuchar el primer festival que organizamos, el concierto inolvidable de Kenny Burrell Trio, que todavía hay gente que me para por la calle a veces y me lo recuerda, después de 26 años. Vamos a situar un poco, eso fue también noviembre, ¿qué fecha? Eso, sí, fue el 16 de noviembre de 1986. ¿Y el escenario? Porque en los últimos años, digamos, el Teatro López de Ayala siempre ha sido, digamos, la sede, ¿no? El espacio escénico principal del Festival de Jazz de Badajoz. Sin embargo, los inicios del festival no fueron en el Teatro López de Ayala, ¿no? Sí, los inicios primero fueron en bares, luego fue en el Auditorio Ricardo Carapeto, luego fue en la Plaza de San Andrés, y luego ya entró, bueno, en el Teatro Menacho también, y López Ayala. Ese Teatro Menacho que da para memoria. Cada vez que paso por ahí, se nos cae el alma, o entro en Zara, aunque no haya que decir nombre, no lo sé, pues se me cae el alma así, porque me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Pero bueno, este, por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora es el López Ayala. Se grabó un par de meses antes de que se cerrara para las obras. Pues ahí queda eso. Thank you. very much. Jerry Jackson on the bass. Kenny Washington on the drum. Thank you. Eso, aquí fuera de micro y tal, ¿no? Estamos con los lagrimones casi, claro, los que estamos metiendo en esta música, pues el valor que tiene escucharlo ahora, 26 años después, es muchísimo. Lorenzo, esta fue la primera edición del año 86. Sí, la primera, sí. Con Kenny Burrell. Sí, que venía... puesto el final del concierto. Ajá. A trío, por ahí hemos escuchado Kenny Washington y me decías que el contrabajista era Dave Jackson. En fin. Ese concierto está en el recuerdo de todo el mundo que lo vio. Es que me emociono y todo, ¿no? Fue impresionante, ¿no? Porque además recuerdo que tocó una hora. Ay, perdón. Y se fue al camerino, ¿no? Entonces, como aquí nadie sabe inglés, pues bueno, antes de irse, pues dijo unas palabras y estaba diciendo que iba a hacer un descanso de 10 minutos, pero como nadie sabíamos inglés, no lo entendimos, pues la gente empezó a silbar. ¡Qué bueno, Dios y a mío. Protestar porque pensaba que el concierto había... Se había terminado, claro, y el concierto fue muy intenso, ¿no? Era muy bueno, entonces decían, pero ¿cómo nos vas a quedar con la miel en la boca? Porque el primer pase fue, ¿de cuánto? ¿De 40 o 50 minutos? No, fueron 55 minutos así. Uh-huh. Fue casi, en un momento dado, podía haber sido casi un concierto. Claro, ¿no? O sea, corto, a lo mejor quizá corto para un concierto en sí, claro, pero también a la vez extenso para un primer pase, digamos, ¿no? Sí. Y entonces alguien que lo entendió, porque recuerdo que había 350 personas, alguien de la parte de atrás que lo entendió se levantó porque cuando empezaron la gente a chillar y a protestar. Qué bueno. Y alguien a voz en grito dijo que no hay problema, que son 10 minutos y efectivamente fue. Y siguió con, vamos, ese concierto de los mejores que se hayan oído aquí. Porque esa primera edición, estamos hablando de Kenny Burrell a trío, y yo no sé si también hubo conciertos anteriores, es decir, no sé si hubo un par de noches de conciertos o sí, solo ese concierto como festival. No, fueron solo dos. Uh-huh. Solo conseguimos 1.000.000 de pesetas en esa época y fue el primer día el quinteto de Paquito de Rivera y el... ¡Wow! Sí. El primer día quinteto de Paquito de Rivera. Sí, que fue brutal. Es poco, ¿no? Fue brutal, sí. Uh-huh. Bueno, eso fue primera edición año 86. Desde entonces hasta ahora han pasado 26 años. Sin embargo, esta edición se cumple el año 25, la edición número 25. Es decir, que algo por ahí falló. Y es que entre otras cosas, en el año 97, pues sí, hubo que suspender la edición debido, bueno, pues como todos recuerdan, a la tragiquísima riada que asoló la ciudad de Badajoz en noviembre, ¿no? El fin de semana siguiente era el festival de Badajoz y obviamente se tuvo que suspender. Con lo cual, pues eso, 25 ediciones las que se cumplen este año del Festival de Jazz de Badajoz. Y estamos recordando así a modo cronológico, en fin, apenas tenemos el tiempo que tenemos, pero vamos a intentar hacer un repaso, pues eso, de las ediciones del festival. En el 86 y en el 87 también supongo que se llegaría súper gozoso después de la experiencia del primer año, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que en el 87, ese 1.000.000 de pesetas que habíamos conseguido el año anterior, pues ya no pudimos más. Y entonces el presupuesto bajó un 10%, o sea, un 90%. Uh-huh. Con lo cual hicimos el festival, pasó de 2 días a 5 días, pero ya con grupos españoles. Y fue cuando empezamos a hacerlo en los bares. Uh-huh. O sea, prácticamente no tenía nada que ver una cosa con otra. Claro. Bares que entonces eran, a ver, no sé, del 87 yo lo estaba por ahí pegando patadas a los gatos. Eran bares, bueno, pues escogieron así los que tenían el tamaño más grande y condiciones medio condiciones para albergar un concierto, ¿no? Grupos españoles que además, no sé, supongo, ya había por ahí grupos extremeños. En el año 87 yo recuerdo que además, en esta misma edición número 25 se le va a rendir homenaje al trompetista almendralejense Félix Bote y a su grupo mítico Bossa Jazz Quintet. Ese año mismo, 87, Cifuentes, el gran historiador y radiofonista español, dedicó uno de sus programas a este grupo, a Félix Bote y su Bossa Jazz Quintet. No sé si ese año o posteriores, pero también Félix y un grupo, el primer grupo extremeño de jazz también estuvo en el festival, ¿no? Sí. se llamaban, creo, en esa época, Bossa Jazz Quintet. Sí, iban a Quintet. Y fue en el año 88 cuando vinieron ellos. Año siguiente. Ajá. Sí, al año siguiente. Entonces, ¿los grupos españoles de esa edición, recuerdas? Los de la edición del 87. Por ahí. No recuerdo muy bien. Ajá. Había uno que se llamaba Gallaz. Ajá. No, pero no recuerdo ahora mismo. Pero supongo que vendrían de Madrid, fundamentalmente. Sí, pertenecían mayormente al taller de músicos de Madrid. De Madrid. Sí. Por tanto, año 88. En el año 88 ya sí me decías que teníamos por ahí a Félix Bote. No sé si los conciertos se seguían realizando en los bares o de nuevo el Teatro Menacho sirvió de escenario. En fin, año 88. No, en el año 88 seguimos todavía con los bares. Con los bares. La falta de presupuesto, ¿no? Y la falta de presupuesto, sí. Porque además los bares ponían... Recuerdo que un 20 o 25, el 25% del caché del grupo tenía que pagarlo el bar. No solo era cosa del ayuntamiento, ¿no? En esa época era el ayuntamiento el que sufragaba los gastos, ¿eh? No, la Junta de Extremadura no estaba por medio. Y lo del grupo este de Bossa Jazz Quintet se hizo, recuerdo, como el primer año que se hizo en bares fue rotundo, ¿no? Fue un montón de gente. Hay que pensar que en esa época en Badajoz no había prácticamente actividades culturales, quitando la Semana de Santa Cecilia del Conservatorio y bueno, algún concierto esporádico que otro, como por ejemplo lo de Romano Mussolini que hablaba antes. No solo me refiero al jazz, sino había muy poca actividad cultural. Entonces recuerdo que, claro, cualquier cosa que había con un mínimo de publicidad que se le diera, como era el caso de los conciertos que organizábamos nosotros, pues se llenaban de gente. O sea, que rotundo éxito. Sí, el festival este, que el primer año cuando hicimos en los bares, recuerdo el primer día, que era lunes, que lo hicimos en el bar La Música, que ya no existe, ahora hay una tienda de ropa de niños, me da también mucha pena, y eso era un lunes. Los niños también tienen que, gordito, ¿no? Bueno. Tienen que vestirse, carajo. Los niños, no sé, a mí es que me gusta mucho Herodes. Bueno, pues ese día, a pesar de que era lunes y era octubre, y empezaba a las 10 de la noche... Cuando yo llegué, que venía con los músicos que habíamos estado cenando, estaba el bar era de los más grandes que había en Badajoz, pues habría unas 150 personas en el bar de pie y había otras 100 en la puerta, esperando al grupo. Recuerdo cuando llegamos, sin conocerlo ni nada, la gente empezó a aplaudir los que estaban fuera, ¿no? ¡Wow! Y eso era un lunes, y dijimos, bueno, pero si un lunes nadie sale a la calle, ¿no? Y además es octubre, que está medio el tiempo así medio malo y tal. Bueno, pues a partir de ahí todo fue igual, ¿no? De hecho, recuerdo en la plaza, no recuerdo, una de las plazas de Badajoz se cortó, se alquiló un camión y se utilizó como escenario. O sea, unas cosas increíbles en esa época, ahora es imposible, ¿no?, hacerlo, ¿no? Y el segundo año, pues igual. Pero hubo bares ya que, como era tanta gente, pues ya tuvimos que hacerlo en otros sitios, ¿no? Y el caso del Bossa Jazz Quintet se hizo en la residencia, ¿cómo se llama? Oye, es que tengo la memoria... Bueno el Cargaso tuvo también... Era un escenario, sí, y además me acuerdo que fueron como teloneros, no teloneros, ese concierto fue doble. Concierto doble, ellos actuaron en primer lugar. En primer lugar, y en segundo lugar fue el cuarteto de Tony Moreno, un batería de Nueva York. Sí, que además nos dejó hace... no mucho, falleció hace ahora un par de años o tres. Sí. Bueno, vamos a seguir escuchando música, ¿te parece, Lorenzo? Sí. ¿Qué escuchamos por ahí que tenemos? Bueno, pues ahora vamos a pasar. Antes hemos dicho que era el concierto de Kenny Burrell, se celebró el 16 de noviembre del 86, y ahora os he traído otra cosa, pero 10 años más tarde, justo el 16 de noviembre del 96, vamos a escuchar el tema final también del concierto de Stephen Scott del trío, en el que presenta a los músicos y se despide, ¿no? Recuerdo que tocó una suite completa, que presentando un disco, se llamaba Renaissance Suite, y el tema que vamos a escuchar es la parte final. Que además era escenario, eso ya estábamos hablando del Teatro López Ayala. Sí, ya estamos hablando en el López Ayala. Ajá. Pues nos quedamos con la música de Stephen Scott. you. That's going to conclude our show tonight. We do hope you enjoyed listening to Mr. Dion Parson on the drums. Mr. Michael Bowie on the bass. We do hope you enjoyed the Renaissance Suite. Presently, we are playing our theme song. And we're so happy that you came out. We're so happy to be here and play for you. We do hope you enjoyed. We ask that you take good care of yourselves. My name is Stephen Scott, and good night. Que sí, que terminaron. Y la gente aplaudiendo a raudales. Lorenzo, me decías que la gente iba a los conciertos, a tope, ¿no? Sí, iba a los conciertos. Yo no creo que fueran realmente aficionados al jazz. Sería por la falta de cosas que había, pero iban a los conciertos. De actividad cultural, ¿no? Mira, cuando presentamos la Asociación de Amigos del Jazz, fue en agosto. Ahora que lo pienso, yo no sé cómo se nos ocurrió en agosto en Badajoz hacer eso, ¿no? Bueno, pues la presentamos con un concierto que fue el Grupo Madera Jazz de Madrid, que es un grupo español, ¿no? Uh-huh. Y pusimos una entrada mínima, que eran 200 pesetas. Bueno, pues se vendieron 500 entradas. Había 500 personas en el López Ayala. A día de hoy ya ni de forma gratuita encontramos a 500 personas en un recinto cultural de cualquiera que sea. Exacto, ¿no? Impensable. Uh-huh. Estábamos hablando de que era la música de Stephen Scott, pianista. Yo te recuerdo hace ahora, pues eso, no sé, 6-7 años, cuando vino el cuarteto de Ron Carter. Te recuerdo por allí entrando, ¿no?, en la prueba de sonido con los actuales directores del festival, con el equipo técnico, y con una foto del propio Stephen Scott. Y le dijiste, Stephen, fírmamela. Y te dijo, ¿y esto? ¿De dónde la has sacado tú? ¿No? ¿Cómo? Explícanos, ¿cómo fue la cosa? Sí. Bueno, pues estamos hablando, ¿qué año has dicho tú que vino con Ron Carter? No sé, sí, yo hace no, 5 o 6 años, puede 4 ser. 4 o 5 años aproximadamente. Y Stephen Scott vino como músico del cuarteto de Ron Carter. Claro, sí. Pero el año 96, como acabamos de oír, pues vino también liderando su propio trío, uh-huh, con Mitchell Bowie en el bajo y Dion Parsons. Ahí le calzaste. Son lo que hemos oído ahora. Ahí le calzaste la foto, ¿no? Y ahí, en la prueba de sonido, claro, con tranquilidad, para no molestar a nadie, ahí es donde le saqué la foto. Y claro, uh-huh, yo no me imaginaba que 8 años o 9 más tarde iba a volver a venir. Entonces, pues, hice una ampliación de buen tamaño. Uh-huh. se la llevé y él pues no se acordaba. Claro, dan tan cierto al cabo del año que no se acordaba ni de que había tocado en Badajoz ni con quién había tocado. Me preguntó si había venido con Sonny Rollins, porque todos sabemos que él es el pianista del cuarteto de Sonny Rollins, ¿no? De Leto. Y bueno, pues yo le dije que no, que había venido él liderando su propio trío. Le dije además, que me acabo de acordar, que estrenó el piano. Creo que el piano que hay en el López Ayala lo estrenó él, cuando se compró, recién traído de Madrid. Y nada, pues no se acordó. Aunque luego más tarde me llamó y me dijo que sí se acordaba, pero estoy seguro que por la cara que tenía era mentira. Y bueno, pues la foto está puesta con mucho cariño en la pared de mi habitación, ¿no? Claro que sí. Dedicada. Muchas fotos deben estar puestas por ahí, ¿no? En fin. Sí, hay 100 por ahí. ¡Wow! Porque estamos hablando de que han pasado un montón de músicos absolutamente enormes. Yo hablaba el otro día hace apenas un par de semanas con un músico, con un compañero jazzista catalán, y me decía, tío, es que allí tenéis montado una de escándalo en Badajoz, ¿no? Sí. Lejos, digamos, de cualquier centro neurálgico jazzístico del país. Un festival que ya dura 25 ediciones, 25 años, y por el que han pasado Bobby Hutcherson, Tete Montoliu, Paquito de Rivera, Nat Adderley, Steve Lacy, Jimmy Cobb, me decías también. Jimmy Cobb, dos veces. Claro, hoy vamos, si nos da tiempo, vamos a tener oportunidad de escucharlo dos veces, ¿no? Wow. La primera vez con el trío de Ronnie Matthews y la segunda vino con Nat Adderley. Sí, no sé qué más nombres, no sé, ya he olvidado, pero mucho. Claro, es una cosa, yo lo pienso muchas veces, que cómo es posible una ciudad como esta, ¿no?, tan perdida y tan pobre culturalmente, y bueno, tan pobre en todos los sentidos, se haya llegado a eso, ¿no? Hayan venido esos músicos tan, tan grandes. Bueno, no será tan pobre culturalmente. No lo era. A través del esfuerzo, bueno, pues de un grupo de locos, ¿no? Me decías que además que por ahí había escrito un texto, ¿no?, de una ocasión que era como el Festival del Milagro, me decías. Sí, Miguel Murillo, que es el director del teatro, sí. Una vez escribió un texto que le pedimos para cuando murió Don Cherry, y él lo llamó, denominó a este festival el Festival Milagro, ¿no? Claro, porque yo creo que él pensó igual que nosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que músicos de tal calidad vengan a parar aquí a una ciudad tan pequeña y con... Y sobre todo lejos, ¿no? Claro, lejos de los circuitos, ¿no? Porque lo que está claro también es que los músicos norteamericanos o los músicos centroeuropeos, bueno, pues llegan aquí, digamos, en paquetes comerciales, ¿no? Tengo conciertos en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Bilbao, pero venirse a... aquí, bueno, los que tocan en Lisboa en alguna ocasión también por cercanía, ahora ya obviamente también la cercanía, los transportes facilitan infinitamente mucho más la labor, pero los años 80, 90, no sé. Fue eso, el que nos encontramos aquí unos cuantos de locos que no los podíamos dejar escapar, ¿no? Y por eso te repito que muchas veces lo pienso y no lo entiendo, ¿no? Bueno, pues estamos hablando con uno de esos locos, el señor Lorenzo Martínez. Por ahí también me apuntaba que trabajaba codo con Emilio Jiménez, los dos, digamos, encargados principales, así etiquetados, ¿no? Aunque también había un pozo detrás de buenos aficionados que permitían esta labor, este festival año tras año. Y estamos haciendo un repaso cronológico, digamos, para las 10, 12 primeras ediciones, porque también tenemos que puntualizar que, digamos, el festival ha pasado por tres etapas. En esas 10-12 primeras ediciones erais vosotros, la Asociación Amigos del Jazz de Badajoz, la que estabais al frente, los que lo generasteis y la que lo creasteis. Sin embargo, en fin, vicisitudes, desavenencia que hicieron cansancio. Que no sé, la edición número 11 ya dejasteis, digamos, de programar y de ser vosotros los responsables del festival, ¿no? Sí, lo dejamos ya, y hubo 4 años, las 4 siguientes ediciones se hicieron directamente desde el Teatro López Ayala. Ajá. La gestión directamente desde la dirección, ¿no? Sí. Luego, pues ya saben, desde hace 10 años, bueno, desde hace 9 años, la Asociación Bade Jazz comenzó a hacerse con la dirección y con la programación y con la organización de este festival. 2003, sin embargo, bueno, pues eso, desde 2003 a 2012 son 10 las ediciones. Nosotros vamos a continuar, ya saben que están aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio, en esta edición que dedicamos al Festival de Jazz de Badajoz, una de las que vamos a dedicar en los próximos programas, porque la próxima semana, concretamente entre el 8 y el 10 de noviembre, pues se va a llevar a cabo la edición número 25 del Festival de Jazz de Badajoz. ¶¶ Bien, pues estamos escuchando jazzistas nacionales también, por supuesto, participantes de esta edición, ¿no? O del Festival de Jazz de Badajoz, claro. Fundamentales también. Sí, sí, sí, siempre hemos contado con los jazzistas nacionales, ¿no? Lo que pasa es que siempre que podíamos, si teníamos oportunidad, pues preferíamos traer los americanos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este que hemos escuchado es el señor Masuñé, el trío de Masuñé, que vino a Badajoz en el año 89, en octubre del 89, en el cuarto festival de jazz, uh-huh, que se hizo en el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto. Uh-huh. Con una temperatura, recuerdo, muy agradable. Fue, bueno, pues también un festival maravilloso allí al aire libre, ¿no? Y bueno, más soñé con Carlos Benavén, ahí es nada, que hemos oído, y Salvador Niebla. ¡Guau! Wow, o sea, pedazo de trío, aquí en Badajoz. Año 89. 89. Cuarta edición. Sí. Sin embargo, bueno, sí, cuarto. 86, 87, 88, 89, obviamente, cuarta edición. A ver, les cuento, apenas nos quedan 10 minutos para finalizar nuestro espacio. Nos ponemos a hablar, nos encanta hablar de estas cosas, nos encanta también comunicar sobre estas cosas, pero el tiempo se nos echa encima, con un montón de música que pasarle y con un montón de años por recordar. Así que, pues eso, vamos a hacer nuestro sprint final, escuchando música. Lorenzo, ¿qué tenemos por ahí ahora y qué año? Venga, pues vamos a pasar al año 92, vamos al Teatro Menacho, al séptimo festival de jazz, uh-huh, y vamos a escuchar al trío de Ronnie Matthews con Peter Washington y Jimmy Cobb en la batería. que tiene montada aquí esta gente, ¿no? Madre mía, sí. Esta es una pena que no se vea tan bien, pero hubo problemas con la grabación. Que, por cierto, grabación de todos los conciertos, ¿no? Tenías por ahí, ¿no? Sí, sí. Teníamos prácticamente... No sé si siquiera así, con permiso, si no con permiso, porque... De los dos. Unos con permiso y otros sin permiso, sí. Porque también... es cierto que, en fin, que hay muchos músicos que se las traen con esto de grabar sus conciertos, que me parece además perfectamente legítimo, lícito, ¿no? Sí, claro, a mí también, pero el amor que siente uno por esta música y por un y el recuerdo que puedes tener después de esto, yo a veces esa ley me la he saltado, ¿no? y lo he grabado. Porque el placer que me... Bueno, el que podamos escuchar esto aquí, yo creo que forma parte como de la historia de Badajoz, ¿no? Sin aquí no se, va, no se va a hacer ningún negocio con esto. Además, no solo con la historia de Badajoz, sino con la historia de la música en esta región, del jazz concretamente en esta región. No podemos olvidar que, ni obviar que, pues eso, el Festival de Jazz de Badajoz se ha ganado a pulso, no solo porque sea el único, sino porque se ha ganado a pulso el apodo de la gran cita jazzística o la gran cita con el jazz en vivo de la región. Dicho esto, vamos a continuar escuchando la música, descubriendo esos primeros años del Festival de Jazz de Badajoz, en el que estaban en el frente pues sus creadores, la asociación Amigos del Jazz de Badajoz, con Lorenzo Martínez a la cabeza, ¿no? ¿Qué escuchamos por ahí ahora? Ahora vamos a escuchar al quinteto de Nat Adderley, en el que fue el noveno Festival de Jazz de Badajoz. Vino con Jimmy Cobb en la batería otra vez, y recuerdo que lo presentó como eso, como lo que es uno de los más grandes que ha habido en la historia. Y bueno, nos vamos al López Ayala otra vez, al año 1995. Again, ladies and gentlemen, we thank you so much, and we thank you for coming. Right now, we'd like very much if you would give another round of applause to our fine pianist, Rob Buckard, at the piano. That's Rob Buckard. Baba doo ba da ba doo ba ba doo ba ba doo ba di di di ba di di ba doo ba di doo ba di ba. Ba doo ba di doo ba di di di ba doo ba da ba doo ba doo ba doo ba di ba. Once again, ladies and gentlemen, our marvelous bassist is the great Walter Booker. Walter Booker. And our great drummer, ladies and gentlemen, Mr. Jimmy Cobb. Jimmy Cobb. Again, we do want to thank you so very much. Thank you for coming. But it's time for us to go, and we do appreciate it. So thank you so much once again, and we'll see you the next time. Good night, y'all. See you later. Thank you, dice ahí el señor Nat Adderley. Y claro, la gente se va para casa estupendita después de un cierre así, ¿no? Más de uno no dormiría como yo. Es con la excitación. Bueno, yo no sé si no dormiría. En cualquier caso, ahí teníamos a Nat Adderley, el eterno cornetista, hermano de Julian Cannonball Adderley. Y que además que se presentó allí al personal cantando, ¿no? Sí, señor. Es que ese año venía, bueno, ese año venía un poco enfermo. Uh-huh. Y como no pudo soplar mucho la trompeta, pues se dedicó a hacer presentaciones. Y claro, con el bagaje que tiene después de tantos años. Me acuerdo que mi amigo Frankie decía, da igual que haya tocado poco la trompeta, solo oírlo hablar es como... música ya, ¿no? Sí. Uh-huh. Era mucha la gente que estaba ahí detrás. Que decir, yo, ¿cómo la contratación de toda esta gente, de todos estos americanos, venía, no sé, supongo que algún manager aquí a nivel nacional, ¿no? Sí, un manager de Valencia. Como siempre, casi todos los grandes managers son de Valencia. Uh-huh. Pues sí, nos mandaban listados y unos meses antes y íbamos eligiendo. Porque recuerdo que al menos en un par de ocasiones, por ejemplo, con el quinteto de Antonio Jarre, la gira se creó en España gracias a Badajoz. Porque en el listado que mandaron fuimos los primeros en recibirlos y recuerdo que nos dijo el manager, los grupos que elijáis vosotros para Badajoz son los que luego van a girar por España, ¿no? ¡Wow! Eso que erais los responsables de ese año, ¿no? Ese año sí. Qué los que bueno. Elegimos son... Por cierto, a ver, entonces, la relación con los músicos que venían, ¿dónde se quedaban? ¿Dónde se hospedaban? Después, no solo el concierto, sino el antes, el después, ¿dónde cenaban? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos? Bueno, como eran ellos, bueno, por norma general sí. Es un poco complicado. Claro, ¿no? Sí, porque los había de todos. Los hemos quedado en el hotel, recuerdo, por ejemplo, al cuarteto de Joe Henderson, que se quedaron en el Hotel Río. Es que, claro, esto no sé si hablando de publicidad y tal. Y, bueno. Y como se quedaron dos noches, pues la segunda noche se enfadaron y los tuvimos que trasladar al hotel grande. Porque resulta que a las 12 de la noche el agua caliente la cortaban en el primer hotel, ¿no? Y claro, cuando llegábamos de concierto era muy tarde y no se podían duchar. Pero bueno, en ese aspecto no ha habido muchas quejas, quitando eso, ha ido todo bien. Uh-huh. Con las comidas, tampoco, excepto cuando le ponemos jamón. ¿Ah, sí? Cuando porque ponemos... se lo comen entero, ¿no? No, al contrario, se enfadan. Madre Por sea. Ejemplo, Kenny Burrell le sentó muy mal cuando vio eso, levantó, recuerdo, el bocadillo, era un sándwich, y dijo, que esta porquería de carne cruda, ¿qué es? Pues nada, jamón para él, nada, me lo para nosotros, ¿no? El cuarteto Bayan Balami, igual, ¿no? No, recuerdo que le quitaban el tocino al jamón y lo llevamos al mejor restaurante que había en esa época en Badajoz. Historia de esa del jamón tenía que contar también, sí. Bueno, por ahí de fondo escuchamos también... Que vaya concierto ese, sí. Vamos a escucharlo un poquito antes de... también trompetista. Me decías que es Jack Walrath. Sí, señor. Uno de los últimos trompetas que de los grupos de Charlie Mingus. Uh-huh. Este vino a Badajoz en 1994 al octavo festival, en el López Ayala también. Y estábamos escuchando el último tema del concierto, ¿no? Que curiosamente fue, no recuerdo ahora el título, es algo sobre ratas. Es el mismo tema, la única vez que Charlie Mingus ha permitido que alguien tocar un tema de otra persona en sus grupos. Fue este concretamente, ¿no? En el disco Chang's One. Bueno, pues un montón de anécdotas, un montón de historias, un montón de músicas por pasar, un montón de información también por hacerles partícipes, pero el tiempo se nos echa encima. Lorenzo, yo te vuelvo a lanzar el guante y a decirte que te pases por aquí cuando quieras, porque tenemos que seguir degenerando la historia del Festival de Badajoz, que en cierto modo es la historia del jazz en Extremadura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Joder, ha sido un placer y te agradezco muchísimo que te hayas acordado de mí. Y claro que tengo muchísimas historias más para contar. Pues te esperamos aquí, Lorenzo. Muy bien, pues nos vemos. Bueno, pues nosotros nos marchamos. Gustosísimo de haber hecho este espacio como el resto de nuestras ediciones. Por cierto, edición número 1171, la que cumplimos en esta noche de miércoles 31 de octubre. Ya saben, en mañana más. Les quedo de fondo con nuestro estándar de la semana, con When the Saints Go Marching In, obviamente a propósito de la festividad. Por cierto, mañana probable, a partir de las 5 de la tarde y a partir de las 11, ya saben, mañana más, aquí en Ahora, ya sea en Canal Extremadura Radio. Adiós.